Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Hay un acuerdo paritario, o sea que es una comisión que está conformada por acuerdo paritario, por lo tanto que es ley, que bueno, a nosotros como trabajadores nos da la posibilidad de pensar, además de todas las condiciones laborales y en todas las cosas por las cuales trabajamos, en ver cómo están las escuelas, qué seguridad les brindan a nuestros estudiantes y a los docentes, cuáles son las pautas de higiene y las normas de higiene que hay dentro de esas escuelas, desde el agua hasta las cloacas, hasta bueno, las distintas cuestiones que el Estado debe garantizar. Y claro, en la provincia de La Pampa hay escuelas, y no solamente instituciones educativas, hay otras instituciones del Estado, pero nosotros nos vamos a referir a las educativas, que tienen varios problemas. Y sin ir muy lejos, acá en la escuela 251, que vos lo mencionabas en la introducción, ahí tienen un problema con la caldera, que bueno, los chicos no tienen calefacción. Por lo tanto, vos imaginate, en estos días es imposible, insalubre ir a trabajar a ese lugar. Porque bueno, es mucho el frío que hace. Es un problema que no viene de ahora, es un problema que tiene más de 10 o 15 años de la escuela 251. Yo estuve en una reunión antes del receso de invierno donde estuvo la directora de nivel, estuvieron los docentes, los padres, y una mamá manifestaba que cuando iba ella a la escuela ya tenía problemas la calefacción, claro. Una persona que tendría unos 30 años, así que estamos hablando de 20, 25 años para atrás. Y un gobierno totalmente ausente, un Estado totalmente ausente, que nunca trató de resolver el problema desde sus orígenes, ¿no? ¿Qué fue haciendo? Fue emparchando, arreglando esa caldera, saltaba un aparato y le ponía uno nuevo, después explotaba por otro lado y le ponían otro, y así sucesivamente. Entonces eso es un armazón viejo con parches, es un híbrido, ¿no? Y claro, obviamente que los problemas están, y que a medida que pasa el tiempo van a ser mayores. Se trabajó con la Comisión de Salud, vino gente, no solamente gente de provincia que está trabajando en esa comisión y representante de los trabajadores, sino también estuvo Camusi, que ahora le ha cortado el gas porque había un problema de monóxido de carbono dentro de la escuela, o sea, claro. La escuela estaba tenía monóxido, y eso es totalmente nocivo, claro, para las personas. Entonces hoy la escuela no tiene gas. El lunes o el martes estuvo nuestro compañero en la escuela, donde hubo una reunión, han puesto unas estufas eléctricas, donde dice que él, mientras estuvo, saltaron como 8 o 10 veces la luz, disyuntor, porque obviamente no está preparado para eso. Y el problema sigue estando, ¿no? Claro. Nosotros tratamos de comunicarnos, ha sido una misión imposible hablar con Garelo, con la ministra de Educación. Imposible. Además, no solo pasa eso, te digo que nos pasa. No solo pasa, sino que pasa que quienes son subordinados, digamos, por decirlo de alguna manera, adecuada al perfil de la ministra, Garelo, no se animan a decir una sola palabra. Entonces hablan, pero off the record, ¿no es cierto? Y nos comentaban que mandaron a arreglar no sé qué cosa a Bahía Blanca, como un parche, y que el asunto está por allá, pero en cualquier momento llega arreglado otra vez. Y la versión que tenemos de los papás es que eso va a durar menos que lo que venía durando, digamos, porque sería como un parche más lo que se está proponiendo, no renovar o cambiar todo el equipamiento de calefacción. Bueno, es un poco lo que hablábamos al principio. Si esta es gente improvisada, ¿no?, la que está a cargo de estas cosas, o simplemente no les importa demasiado si los chicos pasan frío o pasan calor. No, la verdad que increíble. Entonces se siguen pensando en soluciones inmediatas que al poquito tiempo son esas soluciones inmediatas son mucho más problemáticas que los problemas que hoy se tienen. O sea, si yo te digo que acá hay un problema que tiene más de 20 años, yo creo que hay que ser muy inteligente para darse cuenta que hay que pensar en una nueva forma de calefaccionar una solución, edificio. Claro, ni hablar. Entonces, para eso habrá técnicos y especialistas en el tema que dirán, bueno, a ver, la mejor manera de calefaccionar este edificio es un calefactor en cada en cada aula, o cambiar una, poner una caldera nueva. También es verdad esto que vos decías hoy al principio, de uno le echa la culpa a Camusi que la presión no es suficiente y esa caldera necesita tanta presión. Camusi dice que no es así, que claro, bueno, entonces claro, es una cadena de culpabilidades que no sabés quién tiene la culpa, y así van pasando los inviernos. Y los niños se convierten en adultos, padres en madres, y seguimos teniendo el mismo problema, ¿no? El mismo problema, claro. Y creo que eso es un poco utilizar el sentido común. Es obviamente ver ahora cómo pasamos el invierno, quedarán 2 o 3 meses de frío, ver cómo lo pasamos y pensar inmediatamente en un nuevo sistema para calefaccionar ese edificio. Y que claro, el tema es que después no se olviden en el verano, como no hace frío, bueno, viste, bueno, un tema, ¿no? Claro, dicen, después no es prioritario porque no hace frío. Vos sabés que nosotros llegamos a través de nuestra página especialmente, ¿no? A una cantidad de localidades, especialmente del norte de la provincia, pero en general casi toda la provincia, a través de diariopampero.com. ¿Qué tienen que hacer las escuelas en este caso cuando la situación, digamos, no va para más? Es decir, no es soportable ni para los docentes, y fundamentalmente no es soportable para los chicos, ni saludable. ¿Qué tiene que hacer una escuela? ¿Qué es lo que debería hacer? A ver, en realidad, esta comisión en la cual yo te digo que se armó por un acuerdo paritario, ya hemos tenido muchísimos avances. Avances que parten de 12 puntos de una paritaria nacional que rigen en todo el país. ¿Qué tiene que ver con una cuestión de seguridad más general, más macro? Por ejemplo, te digo que una o dos de las pautas generales es que todas las puertas de las escuelas tienen que ser, yo no recuerdo el nombre, pero esas puertas que vos las empujás y abren para afuera, porque claro. Tienen un nombre específico las puertas, pero bueno, no son cuestiones de seguridad y higiene que son cuestiones de seguridad, ¿no es cierto? Claro. Ninguna escuela puede, porque ha pasado que en casos de siniestro, de cosas así, se han amontonado y aglomerado todo en la puerta y no han podido salir, claro. ¿No? Como por supuesto también tener puertas de emergencia, trabajar sobre programas de evacuación permanentemente, claro. No como para cumplir, sino que los chicos sepan en una cuestión, porque vos imaginate que cuando pasa algo así es una cosa muy delicada, claro. No es ficción, no es simulación, es algo real y corre en peligro la vida de las personas. Entonces, hay que estar preparados para eso. No debe haber rejas en las escuelas. Claro. Vos imaginate que en la escuela del Valle de la Pampa tenemos rejas en casi todas las escuelas. Sí, son como cárceles. Y digamos, tenemos hasta rejas en las salidas de emergencia. Vos imaginate una salida de emergencia con rejas es una barbaridad, ¿no? Es como un casi salí, digamos. Acá han muerto, no nos olvidemos de Cromañón, o sea, en salidas de emergencia. Con rejas y murieron 400 pibes por esas cosas, ¿no? Este marco a nivel nacional nos ha dado la posibilidad de hacer las provincias, no todas las provincias tienen esta comisión, nosotros lo hemos podido lograr, tienen la posibilidad de trabajar cosas más específicas. En uno de los acuerdos que se ha hecho es que la comunidad educativa, y acá hablo no solamente del director, sino hablo del director, de la directora, de los docentes más, obviamente también charlando con los papás, cuando las condiciones no están dadas y atentan contra la salud, en este caso la escuela 251, ir a las 8 de la mañana con el frío que hace, eso es perjudicial para la salud de los chicos y de los trabajadores, la escuela tiene la facultad de poder suspender las actividades o de buscar alternativas, digo, de entrar más tarde, salir más tarde, Bueno, buscar las alternativas hasta solucionar el problema. Claro, con eso hay que firmar un acta, lograr un acuerdo en la escuela de cómo se va a trabajar. De hecho, se ha hecho en la escuela 251, se han suspendido las actividades, en Santa Rosa se han suspendido las actividades, que a veces no es por el frío, a veces en tiempos de mucho calor, las escuelas no tienen agua, por ejemplo es una causa en las cuales se suspenden las actividades, ¿no? Obviamente que esto conlleva una responsabilidad, no es cuestión de cortar las actividades por cortarlas, sino hay que ser muy responsables y muy serios en estas toma de decisiones. También es cierto que las autoridades ministeriales van a poner objeciones o van a actuar como actúan siempre, a través de generar miedo, ¿no? Mira, no cortes las actividades porque te vamos a hacer sumario, porque... Claro. Pero bueno, esas cosas que nosotros como trabajadores las hemos superado, porque hemos entendido que así como es importante enseñar, también es importante cuidar a nuestros niños, y debemos cuidarlo de que no se enfermen, de que estén trabajando en condiciones normales y naturales que nos merecemos todos los seres humanos. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.